lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, martes 22 de noviembre de 2016, a las 4:04 de la tarde, raudos y veloces, listos para una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Génesis Ochoa y Culisa Arcaya, creo que está retirada. Oh, no, hoy está ausente. Está ausente, está bien. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Puede vernos, puede ver usted todos los intríngulis, los entretelones de este programa a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escucharnos en diferido, también lo puede hacer a través de lacabilla.com. Ahí están todas las emisiones de este programa. Si quiere escribirnos, quiere participar en el espacio, lo puede hacer a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. Si quiere escribirle a Daniel, es @delaraf en Twitter. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a través de su cuenta personal en Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en este y en todos los programas de esta emisora es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456, envíenos un mensaje de texto y incluyéndonos su nombre, por supuesto, para poder leerlo al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. 482-9750 es el número telefónico si quiere comunicarse con nosotros. Y así nos va en Facebook. Y así nos va en Facebook es nuestra página para comunicarse con nosotros en tiempo real. Bien, y así nos va. Aquí tenemos algunas situaciones técnicas ya afortunadamente solventadas. Solamente falta que al señor Neomar Hernández le suban el volumen. Lo bajen los audífonos, porque se siente... No, porque tu voz me atormenta, Daniel, es la verdad. No, pues. Bueno, yo lo sé. Yo lo lamento, Neomar, de verdad, no haber podido... Modular. Yo lamento de verdad no haber podido, no ser, no tener los atributos de un Pepe Caruso, de un Alfredo Sadel, de un José Carreras, de un Plácido Domingo, de un Pavarotti, ni siquiera de un Gilberto Santa Rosa o de un Oscar de León o de un Betulio Medina. Pero esta es la voz que Dios me dio, Neomar, lo lamento. Ah, está muy bien. Mira, hoy es un día importante. Como ustedes saben, hoy es martes de los presos políticos en la sección que nosotros hacemos en este programa, en apoyo y en reclamo a la libertad de esos presos políticos que existen, que son de verdad, que ningún acuerdo y ninguna mesa y ninguna conversación podrá negar su existencia, porque aunque les cambien el nombre, siguen siendo presos y siguen siendo presos políticos. Y hoy hay dos cosas especiales que decir. Uno, hoy se cumple un año más del encierro de los presos políticos que más tiempo tienen, si no recuerdo mal, los que más tiempo llevan encarcelados en este gobierno son los comisarios de la Policía Metropolitana y el comisario Iván Simonovic. Son los que más tiempo llevan detenidos por acusándolos de ser de haberse alzado el 11 de abril cuando todos los vimos haciendo su labor policial, protegiendo a la gente. Hoy se cumplió un año más de ese cautiverio. Pero además hoy se incorpora plenamente a la Asamblea Nacional al cargo al cual debió haberse incorporado el mismo 5 de enero, el hasta hace una semana preso político, perseguido de este régimen, sometido a tortura y a tratos crueles y degradantes que comprometieron severamente su salud, el diputado y activista de Voluntad Popular Rosmit Mantilla. Rosmit Mantilla hoy ya entiendo que ya debe haberse llevado a cabo su juramentación, porque entiendo que la juramentación se realiza. Sí, ya se juramentó. El nuevo diputado se realiza al inicio de la sesión. Uh-huh. Yo quisiera decir que es un momento feliz y que uno se siente contento. Sin embargo, lamentablemente no puedo. No puedo porque no es el deber ser. No es el deber ser que uno tenga que alegrarse por la liberación de un preso político, porque el deber ser es que nunca hubiese estado preso. Y si bien puede haber cierta alegría por el caso individual, en cada preso político que permanece tras las rejas hay una razón para la tristeza. Porque detrás de cada preso político hay una familia pasando necesidad y sufrimiento por su preso. Y mientras haya un preso político en este país, habrá razones para seguir reclamando libertad. Y mientras haya un preso político en Venezuela, habrá razones para hablar de ausencia de democracia. En tal sentido, más que alegrarme por la libertad de Rosmit Mantilla, que por supuesto me alegra por su caso individual, por él, por su familia, por su salud. Rosmit Mantilla salió disminuido en cuanto a su complexión física, inclusive, Pedro, digo, como unos 27 kilos, una cosa así, enfermo y todo lo demás, y en condiciones en las cuales no ha podido, bueno, que para poder asistir a la sesión estuvo hospitalizado en varias ocasiones, ¿verdad? Yendo y viniendo del médico por los problemas que tiene, necesita ser operado de la vesícula, entiendo. Uh-huh. Entonces, esto, más allá de la alegría que nos da por el caso particular de Rosmit Mantilla, sigue habiendo razones para reclamar el hecho de que no exista libertad en tantos otros casos, y hoy por supuesto no será la excepción en este martes de los presos políticos, en el cual hablaremos a partir del segundo corte de Neomar con Yajaira Forero, quien es la hija, entiendo que es la esposa, ¿no? Es la esposa de Lázaro, esposa Forero, de Lázaro Forero, además diputada de la Asamblea Nacional. Que es diputada también de la Asamblea Nacional, uh-huh, directa por el Estado de Anzoátegui. Entonces, bueno, nosotros, mientras haya presos políticos, nosotros seguiremos hablando de los presos políticos. Porque si otros deciden no hablar de los presos políticos, nosotros no imitamos ese mal ejemplo. Nosotros nos dedicamos a lo que consideramos que debemos hacer, que es a seguir apoyando a las familias de los presos políticos y a los propios presos políticos. Mientras esto ocurre, y por supuesto todos los martes relatamos esta historia que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no quisiéramos seguir relatando, nosotros quisiéramos volver con otras secciones, cambiar las secciones los martes, específicamente la de los martes, porque la de los martes es la de los presos políticos. Quisiéramos que esa sección no existiese. Pero hasta que existan presos políticos estaremos nosotros, y en la medida en que todavía tengamos esta ventana, seguiremos ventilando esos casos. Pero mientras esto ocurre, hay, cómo no decirlo, un recrudecimiento de la situación económica en este país. Estamos ya por culminar el mes de noviembre. El contexto político, ya ustedes lo conocen, no hay que ser politólogos, no hay que ser analistas políticos, no hay que tener un posgrado en Yale, no hay que ser ningún estudioso acucioso de la materia para constatar que la política, por lo menos por lo que resta de este año, quizás se fue de vacaciones. La política que básicamente se circunscribe en este momento a lo que se pueda o no acordar en la mesa de diálogo que entablaron Mesa de la Unidad, Partido Socialista Unido y voceros del Vaticano y representación internacional en la persona de estos tres expresidentes, se va a reunir el 6 de diciembre, pero cualquier agenda política parece pospuesta, ¿no?, por lo que resta de año. Amén de que la Mesa de la Unidad Democrática creo que convocó un firmazo que es simbólico, puede ser importante porque se haga un firmazo como medida de presión, pero una vez que se ha retirado la presión de calle o que esta se ha pospuesto, por lo menos porque no se ha dicho nuevamente para convocar una marcha, una movilización, toda vez que esto es así, bueno, lo que resta es meramente simbólico. Pero en ese contexto político hay una cosa más importante, que es que a la gente el bolsillo le duele, y le duele específicamente en estos dos meses del año. Los meses de noviembre y diciembre tradicionalmente eran los meses de los aguinaldos. La gente generalmente cobraba una parte en noviembre, a finales de noviembre, la otra en diciembre. Y entonces venía una famosa tradición que yo nunca practiqué, por cierto, no se practicó en mi familia. Eso del estreno, eso de comprar una ropa nueva a los niños, por supuesto los juguetes, los regalos. Algunas familias hasta jugaban amigos secretos cuando las familias eran monolíticas en algún sentido, porque no había ni siquiera aquella pugna entre chavistas y antichavistas dentro de una familia. Pero bueno, son relatos, son retazos, son piezas de rompecabezas de una Venezuela que ya no es la que tenemos actualmente. ¿Cuál es la Venezuela que tenemos actualmente? Una Venezuela con una economía comprometida. Todas las agencias calificadoras de riesgo así lo dicen. Todas las agencias financieras internacionales así lo dicen. Venezuela es más o menos el mar de la incertidumbre en términos económicos. Y en medio de esa incertidumbre, por supuesto, ¿cómo no hablar de la paridad cambiaria? La paridad cambiaria, sin que yo le nombre a usted páginas, sin que yo le nombre a usted lugares de referencia, sitios geográficos, usted sabrá que, bueno, que el dólar parece que está como en cuando las buenas carreras en aquella época en la Rinconada. Está de punta a punta desde que sale hasta que llega. O sea, al galope. Eso no tiene fin. Me acuerdo de aquel caballo, My Own Business. Así anda el dólar. Bueno, así anda el dólar. Trasnocho hípico. Trasnocho hípico, sí. No, este es un trasnocho, un amanecer y una situación que se... Una noche larga, que no termina. Sí, ¿no? Es una noche larga en realidad. Bueno, en medio de esa situación, hay funcionarios que verdaderamente son impresentables. Yo por acá tengo uno que es ocioso, porque uno se pone a leer esto, entonces empieza a hilar, ¿no? Porque en los países responsables, usted ve a un funcionario público, y más cuando este es un alto personero del gobierno, declarar, y usted tiene que ponerle atención a lo que dice. Y usted tiene que ver cuál es la tesitura de las cosas que allí se difunden. Ha salido Jesús Farías, que es ministro de Comercio Exterior, y entonces sale con un titular del Universal que dice así: Jesús Farías prevé una recuperación económica para 2017. Esto lo dijo hoy Jesús Farías, que, repito, es ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, como si hay mucha inversión extranjera en Venezuela. Muchísima. Ya ni la de los chinos, porque ya ni los chinos confían en Nicolás Maduro. Pero bueno, ese es otro tema. Este señor, que afirma que va a mejorar la situación económica en el próximo año, hace no más que 5 meses, creo, y aquí tengo la declaración, dijo, creo que fue en agosto, que a finales de este año, en el segundo semestre de 2016, la situación económica iba a mejorar. Uh-huh. Pero ahora no es a finales de este año, porque ya se le fue el año. Claro. Y la cosa no es que está mejor, ni que esté igual, es que está peor. Sí. Entonces ahora dice que no es ahorita, sino el año que viene. Este mismo señor, hablando del dólar, tengo una declaración también de él, del 28 de agosto, en el Universal, que dijo lo siguiente. Si se ve se va a estabilizar el sistema cambiario. El ministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales, Jesús Farías, aseguró que cuando la economía venezolana se estabilice, se tendrá una sola tasa de cambio, que es la condición natural de cómo debe funcionar una economía. Por otra parte, afirmó que los venezolanos pensionados y estudiantes en el exterior están recibiendo divisas, cosa que es mentira. Porque aquí todos sabemos cuál es la situación de los pensionados y de los estudiantes que estaban fuera del país cursando pregrados, posgrados, y que olvídese de Cadivi. Eso no se vio más nunca, nada más que para los hijos de los enchufados. Entonces, este señor, que fue diputado y después que perdió le dieron ese ministerio como premio de consolación, todas las tardes sale a declarar algo distinto. Y todas las tardes tenemos nosotros que calar cualquier cantidad de tonterías que dice y que se burla en el fondo de los venezolanos. Jesús Farías, militante, creo que era militante del Partido Comunista, por cierto, hablando de unificación de tasas cambiarias, hablando de mejoría de la economía, hablando de que tengan fe que esto va para adelante. Sí, póngase a creer. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tolerar funcionarios como este? ¿Ah? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que calarnos que la mediocridad sea la norma imperante de la administración pública en Venezuela? Porque si esto es así, en términos de quienes detentan la jefatura del Estado venezolano, yo no les quiero ni contar de cómo son los jefes de departamento, los directores de las áreas de los ministerios. ¿Qué dirán esos señores? O sea, aquí no tiene ningún valor la palabra empeñada. Aquí no tiene ningún peso lo que se dice frente a una cámara, lo que se dice frente a los medios de comunicación, lo que se dice frente a un micrófono de radio. No tiene ningún peso. O sea, aquí no hay ningún compromiso de la clase política gobernante por ninguna parte. ¿Qué es esto? Tú una mamarrachada. ¿Ah? Vamos a ver si Jesús Faría sobrevive en el cargo, ¿no? Porque yo no sé hasta cuándo lo van a dejar allí. Deberían pasarlo. Bueno, hasta que se achicharre. Deberían pasarlo, porque está haciendo méritos. Deberían pasarlo para el Ministerio de Comunicaciones, porque lo que esté es especialista en decir mentiras, mete embustes, ¿no? Entonces yo creo que en cualquier momento lo mudan y se queda otra vez sin puesto Ernesto Villegas. Ya verán, ahí le inventarán alguna división, algún instituto autónomo o alguna cosa paralela para que se entretenga. Pero esto lo van a cambiar. Pero no pierda la dulzura de tu carácter. No, es que de verdad esto es una burla, Daniel. Porque fíjate, aquí el ministro de Comercio, él dijo que para este año la cosa mejoraba. Okay. Pero con lo que no se contaba, y tú tienes que entenderlo, es con que iba a arreciar la guerra económica. Porque la guerra económica y el boicot contra Venezuela es una realidad. Eso lo aceptó la Mesa de la Unidad. ¿Tú no leíste el acuerdo? Donde la Mesa de la Unidad hace votos para superar cualquier tipo de boicot, embargo o saboteo contra la economía venezolana. Bueno, yo te invito a que tú tienes que levantarte en la mañana. No es que lo hayas leído, es que tú te tienes que levantar en la mañana a combatir. Y prender la radio y escuchar al señor Chugo Torrealba todos los días. Ya te vas a meter con Chugo. Yo estaba hablando de otra cosa. Pero yo no me voy a meter con Chugo. Yo voy a poner los puntos sobre las íes. Tú tienes que escuchar a Chugo Torrealba toda la mañana para que te insufle ánimo y ganas de seguir luchando. Porque al fin y al cabo, si la Mesa de la Unidad está pidiendo, está haciendo todo lo posible para que nosotros lleguemos en el 2019, que es cuando vamos a llegar, si acaso unas elecciones, que tiene de malo que el ministro te diga todos los días, el mes que viene mejora las cosas, el mes que viene mejora las cosas, el mes que viene sí, el mes que viene sí. Estamos hablando de la misma técnica, que la técnica de decirle a la gente, calma perrito, mientras busca. Esa es una definición de la diplomacia, ¿sabías? Una definición chimba, ya vamos allá al corte. ¿De qué es la diplomacia? Un chiste que había en la Escuela de Estudios Internacionales. La diplomacia es decir lindo perrito, mientras consigues un mazo para matar al perrito. Para un guamazo. Entonces, en eso estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y a dónde? Y vamos a lo mismo. Por eso que tú me dices, no te metas con Chugo. No, vamos al mismo punto, Neomar. Que es al irrespeto al ciudadano y a la necesidad de la sociedad de poner en su sitio a la dirigencia política. De decirle, a mí tú no me estás engañando. Solo tienen que decirle, y vale igual para cualquier político. Hay que decirle, mira, a mí no me estés engañando. A mí dime la verdad. Dígame, la cosa no va a mejorar este año. Hay que apretarse el cinturón dos años más. Dígamelo para yo prepararme. Que no haya elecciones este año, ni el año que viene. Dígamelo para yo prepararme. Pero no me tengas en esta mamadera de gallo de espérate para el mes que viene, espérate la semana que viene, recógeme esta firma, vuelve a firmar, vamos a firmar otra vez. Tranquilo, respira hondo, camina. Hay que masticar chicle. Estamos cansados, tenemos las dientes desgastado de tanto masticar chicle y los pies encallecidos de tanto caminar, porque hay que masticar chicle y caminar a la vez, y en eso tenemos 18 años. Entonces, un poquito de sinceridad a la clase política es lo menos que se le pide. Vamos al corte comercial. Ya venimos con Yajaira de Forero, esposa de Lázaro Forero y diputada de la Asamblea Nacional. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, estamos haciendo el contacto telefónico con Yajaira Forero. Pero hay muchas cosas que decir, Daniel. No es solo Lázaro Forero. Hay que recordar el caso de Henry Vivas. Hay que recordar a Iván Simonovic, así como a los distintos funcionarios de la Policía Metropolitana que, como tú dijiste en el inicio del programa, ya tienen más de 12 años presos por este gobierno. Tenemos ya a Yajaira de Forero en la línea telefónica. Buenas tardes, Yajaira. ¿Nos escucha? Sí, les escucho. Muy buenas tardes. Queríamos conversar con usted a propósito de que su esposo, Lázaro Forero, ya cumple 12 años detenido. Está en su casa, pero al fin y al cabo está preso. Su esposo no puede hacer una vida normal. Su esposo tuvo una medida sustitutiva de cumplimiento de la pena, entiendo, y está confinado en su casa. Quisiéramos que nos relate en principio, Yajaira, cómo es ese día a día de Lázaro Forero en esa situación de casa por cárcel. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo lo ha limitado esto en su vida? Daniel, les aclaro lo siguiente. Mi esposo tiene una medida humanitaria por padecer de un cáncer de próstata, un cáncer un poco avanzado, si se quiere, porque ya ha tenido 3 recurrencias. La última recurrencia la tuvo hace 1 mes y medio, donde el antígeno, a pesar de que él ya fue operado, se le hizo una prostatectomía radical, el antígeno volvió a subir. Eso significa que el cáncer todavía se mantiene en su cuerpo. Aclaro que él tiene una medida humanitaria con varias condiciones. No tiene casa por cárcel. De los 3 comisarios, el que tiene casa por cárcel es el comisario Iván Simonovic. Pero igual, ellos no tienen libertad plena, lo que es el comisario Vivas y mi esposo, el comisario Lázaro Forero. Las condiciones de ellos son que tienen prohibición de salida del país. Nosotros tenemos que presentar un informe médico cada 2 meses porque ellos tienen una condición que es que cuando se curen deben volver a la cárcel. Él tiene prohibición de estar en eventos públicos, de dar declaraciones a medios de comunicación, o sea, tiene muchas restricciones. En el caso de mi esposo, casi semanalmente tienes que estar en el médico por la situación tan grave de la enfermedad que él está viviendo. Y verdaderamente que es una situación muy triste, porque cuando Lázaro Forero entró a la cárcel, cuando lo privaron injustamente de libertad, era un hombre muy sano. Un hombre que anualmente tenía que hacerse todos los exámenes, porque recordemos que él es piloto de helicóptero, y tenía esa profesión, le exigía que tenía que tener todos sus exámenes al día. Una vez que lo meten en estos calabozos del SEBIN, pasaron muchos años que él no se podía hacer un examen. Las consecuencias, bueno, un cáncer. Un cáncer que inclusive después que supieron que él tenía cáncer, duró 8 meses metido en un calabozo para poderlo operar, y eso bajo la presión que nosotros los familiares hicimos para que lo pudiesen operar, amenazando con una huelga de hambre. Yo recordaba mucho a Rosmi, la familia, lo que hizo el diputado, que por cierto se está incorporando hoy a la Asamblea Nacional, porque este gobierno es tan insensible que no le importa que un preso político se muera en un calabozo. Así es. Y nosotros tuvimos, igual que la familia de Rosmi, tuvimos que presionar para que le pudieran trasladar al urológico San Román, por cierto, y hacerle la biopsia, que era lo único que el médico decía: necesito la biopsia para poder saber qué tipo de cáncer tiene. Y cuando se la hicieron, el resultado fue que tenía un cáncer ya de malignidad 8, que le ha traído como consecuencia que, a pesar de haber sido operado, ya ha tenido 3 recurrencias. Ahora, estimada diputada Yajaira, estamos hablando de 14 años tras las rejas, de 14 años de cautiverio, de 14 años de cárcel. La condena para Lázaro Forero, ¿de cuántos años fue? La condena de mi esposo fue de 30 años. O sea, que él le aplicaron la pena máxima. Pena máxima. Sin un día menos, los 30 años completos. Así es. Dentro de lo que es, usted como abogada y como conocedora del caso de su esposo, porque lo ha manejado por completo, dentro de todo lo establecido, dentro de los beneficios procesales que tienen normalmente personas procesadas y condenadas en Venezuela, ya al haber cumplido 14 años tras las rejas, en condiciones normales, una persona no debería tener, aunque tenga la pena máxima, determinado tipo de beneficios por haber cumplido ya 14 años tras las rejas. Por supuesto. Fíjate, ese es el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana, que están peor que mi esposo, si se quiere, porque ellos todavía está metido en los calabozos de Ramo Verde. Y el caso del comisario Iván Simonovic, que tiene casa por cárcel. A ellos ya les corresponde, a todos, inclusive a los que están condenados a 30 años, el destacamento de trabajo, que es el primer beneficio, y el régimen abierto. Estas dos medidas ya ellos se le cumplieron. Uh-huh. Ellos deberían de estar en libertad. Sin embargo, no es así. Ahora te digo, hay dos de los funcionarios como Marcos Hurtado y Arube Pérez, uh-huh, que fueron condenados, uno a 16 años y 7 meses y el otro 17 años y 8 meses. O sea, que han cumplido más del 80% de la pena, casi. Sí, pero fíjate que estos dos muchachos, todos funcionarios, ya ellos tienen la pena cumplida, porque con la redención de la pena por trabajo y estudio, ya le corresponde su libertad plena. Sin embargo, siguen secuestrados en Ramo Verde. Secuestrados, porque evidentemente estamos hablando de que si ya tienen derechos, unos beneficios y siguen tras la reja, obviamente hay un secuestro. Así es. Mira, lo más triste es que los familiares, y nosotros hemos estado hablando, han estado todo un día esperando que la juez los atienda allá en Maracay y no han sido atendidos. Pero peor aún es que ellas allí han observado cómo sí se le ha dado beneficio, inclusive a Prane y los funcionarios de la Policía Metropolitana, que ya le corresponden los beneficios. Algunos ya deberían de estar en libertad plena, siguen presos. Mujeres, hijos que siguen presos junto con sus familiares, sufriendo, gente humilde, gente que dio toda una vida en la Policía Metropolitana, gente que el 11 de abril lo que hizo fue defender a un pueblo que se encontraba desarmado y que estaba siendo masacrado por unos pistoleros que puso el gobierno ahí en la Avenida Barari en Puente Llaguno. Diputada Yajaira Forero, importante esto que dice, porque quien recuerda lo que ocurrió el 11 de abril recuerda las tomas de televisión que mostraban, por ejemplo, a un señor que luego fue concejal, que se llamaba Richard Peñalver, y que hoy por hoy está libre, caminando en la calle, me imagino yo que muy tranquilo, nunca fue objeto de la justicia venezolana, nunca se le investigó, según lo que yo recuerdo, mientras en contraposición, como usted misma nos ha dicho, una serie de funcionarios de la extinta Policía Metropolitana ya han cumplido casi que el 80% de su condena y ni siquiera se les ha dado ninguna medida sustitutiva de libertad. Entonces hay como una intención, ¿no, Yajaira, también de validar una versión de la historia del 11 de abril, manteniendo tanto a su esposo como a los demás funcionarios de la PM tras las rejas? Así es, así es. Lamentablemente, pero que gracias a Dios, a ustedes, a los medios de comunicación, ha sido tan evidente la culpabilidad de estas personas que se encontraban en Puente Llaguno, en la Avenida Baral, y ellos están libres, uh-huh. ellos fueron llevados a juicio, pero sin embargo, el juicio de ellos no duró ni 3 meses, uh-huh. El de nosotros duró 5 años. Así ellos quedaron en libertad, y Richard Peñalver inclusive, a través de los medios de comunicación, llegó a decir que si él tenía que volver a disparar y hacer lo mismo que hizo el 11 de abril, él lo volvería a hacer por la revolución. Pero es que, por supuesto, todos los daños y todas las víctimas que él pudo haber causado, esto todo quedó impune. Y es el protegido, y ellos son los héroes de la revolución, mientras que los policías siguen presos. Claro, diputada Yajaira Forero, ya finalmente yo quisiera decirle que nosotros todos los martes tocamos el caso de los presos políticos en este programa, y yo siento que independientemente de la alegría que uno le pueda dar por la libertad de algunos que finalmente logran escapar de este horror, sigue habiendo necesidad de seguir luchando, porque todavía hay presos políticos, aunque se les cambie el nombre por allí o se les pretenda cambiar el nombre, siguen siendo presos políticos, y mientras estén presos, hay todavía una razón para luchar por su libertad. Así es, y yo estoy muy agradecida con ustedes, lo que me acabas de decir me alegra mucho, porque no hay algo peor que los presos políticos sean olvidados, y mientras que los medios de comunicación lo puedan mencionar, nosotros estaremos agradecidos eternamente. Quedan más de 100 presos políticos en las distintas cárceles de Venezuela. Hay inclusive 8 mujeres presas políticas en el SEBIN. Hay jóvenes estudiantes que están en diferentes cárceles de Venezuela, como que si fueran los peores delincuentes. Muchas gracias a la diputada Yajaira de Forero, quien nos acompañó hasta esta hora. Es la esposa de Lázaro Forero, además lo vivió todo en primera persona, fue la abogada defensora durante su juicio también. Una terrible historia porque, como lo mencionábamos hace algunos minutos, son funcionarios que tienen ya más de una década. Esto es una década perdida. Es una década no solo perdida para ellos, sino para sus familias, para sus hijos, para sus hijas, para sus padres, quienes todavía lo tienen vivo. Es la historia de Iván Simonovic, es la historia de Henry Vivas, es la historia de varios comisarios que permanecen anónimos en algunos medios de comunicación porque no se comenta sus casos. Son casos que en algunas ocasiones pasaron inclusive a los archivos de la historia, pero para ser olvidados. Nosotros tratamos de ponerlos siempre y de tenerlos presentes acá en este programa para que usted recuerde que sí hay presos políticos en este país, y no de ahorita, desde hace tiempo. Tenemos que hacer el corte comercial y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a dar espacio también a sus opiniones, las que nos llegan a través del sistema Dilo de Twitter. Por ejemplo, acá a través del 3456... nos dice, Dilo, y así nos va, Daniel, con todo el cariño de mi alma, te digo, el revocatorio murió y con él la Asamblea Nacional también. El pueblo saldrá a la calle, no quiero... Este se cortó. Y nos dice Elizabeth Mago, la madre de Adrián Urquiola denuncia que Johnny Bolívar asesinó de su hija con pinche de Iris Varela. Anda libre, aunque tiene condena de 17 años. Así es. Así nos dice por acá Blanca, los enfermos, presos políticos, no pueden demandar a los responsables del régimen cuando esto termine. Serán castigados algún día. Orlando nos dice, presos políticos impuestos por el difunto que debe estar ardiendo. Y Maduro Nicolás, agente del Ejército cubano. Marisol Ortega nos dice, Carreño con groserías terminó, que Pedro Carreño parece que terminó su intervención. Estaba defendiendo a los narcosobrinos. Que defendió a los narcosobrinos. Y dijo que fue un montaje de la DEA. Ah, no, está muy bien que los haya defendido. Está muy bien. Eso habla muy bien de su condición. No, claro. Es que si Pedro Carreño sale a defender algo, ya todos sabemos que es mentira. También nos dice por acá Alex Colina de Katia, cuando las dictaduras son militares de izquierdas con ansias desbocadas de dinero, es muy difícil salir de ellos. Se creen eternos. Y a esta hora, Daniel, tenemos a través de la línea telefónica a Alexander Hernández, buen amigo y director de Fundapark, la fundación que se encarga de los enfermos de Parkinson. Buenas tardes, Alexander, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Daniel y Omar, ¿cómo están? Todo por allá. Muy saludos bien a todos los radioescuchas, seguidores de este excelente programa. Alexander, tenemos, siempre estamos pendientes de tus mensajes y todo esto, y entiendo que varias fundaciones, nos hiciste llegar un comunicado que leímos en estos días, que varias fundaciones relacionadas a este tema de las medicinas y la falta de las mismas, han decidido hacer un acuerdo de recolección de firmas que van a entregar a la mesa de diálogo. Cuéntanos de qué va esa iniciativa. Eso es totalmente de acuerdo, correcto. Mira, nos unimos varias asociaciones civiles, sociedad civil y fundaciones a nivel nacional para hacer una recolección de firmas. Eso va a consistir en que todas las personas que padezcan cualquier enfermedad degenerativa, crónica o terminal, junto con su firma y el informe médico, vamos a estar en casi todas las plazas de todas las regiones. Eso es con la ayuda de un voluntariado que va a salir de las mismas fundaciones y de la misma sociedad civil. Esto no es nada político. Ya hemos recibido llamadas que dicen que hay un firmazo por ahí por una cuestión de política, uh-huh. Pero nosotros, la sociedad civil, lo que queremos hacernos sentir que están falleciendo a diario personas, mientras que la mesa del diálogo se ponen de acuerdo que si son presos políticos o son detenidos, se están muriendo diariamente personas. Ayer se nos murió una persona de 52 años de Parkinson, y la semana pasada se murió la señora también, Leonor Domínguez, con 74 años. Alexander, y estas muertes obviamente son por la falta de administración de las drogas, de los medicamentos que los enfermos crónicos tienen que tomar obligatoriamente. Esto no es si me gusta o no me gusta, si lo consigo o no lo consigo. Tienen que tenerlo a disposición. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la situación con los laboratorios? Que entiendo que muchos de ellos no van a importar más medicamentos de estos que tienen un alto costo y que tienen que ingerir las personas con enfermedades crónicas. ¿Cuál es la situación actual de los medicamentos, por ejemplo, de los enfermos de Parkinson? Correcto, Omar, mira. Yo he hablado, he estado en contacto con todos los laboratorios, con los responsables, con los gerentes y los presidentes de laboratorios que quedan aquí. Y la respuesta de ellos, me han dicho que le den demasiado dinero al gobierno. Está el caso de Novartis, y otro laboratorio que se llama Boehringer, que Boehringer nos dijo que la única forma de que ellos puedan traer otra vez medicamentos, y que lo siente mucho por nosotros, los que estamos enfermos de Parkinson, es que hagamos presión de calle, porque la misma sociedad civil es que tiene que arreglar eso. Ellos no pueden hacer más nada porque ellos le den plata y han puesto sus facturas para que se las cancelen y no se las pagan. Por eso que nosotros hemos tomado esta decisión, que es, yo creo que va a ser una de las mejores decisiones que hemos tomado durante tanto tiempo, porque no vamos a esperar que un partido político o un político nos llamen a la calle. Ajá. No solamente nosotros mismos, vamos a salir por nuestra propia iniciativa y vamos a llegar hasta la mesa de diálogo, y esas firmas no son para ni para la oposición ni para el oficialismo, es para el Vaticano, para que sepa cuántos enfermos hay aquí en Venezuela y cuántas personas están padeciendo tantas enfermedades que hoy en día no tenemos medicamento alguno. Ahora, Farmatodo ha hecho lo posible por medio del gobierno de traer algunos medicamentos, pero lo último que trajeron fue Sinemcr, que es un medicamento que prácticamente es obsoleto a nivel mundial. Ya no se utilizan. O sea, están comprando medicamentos que prácticamente los comprarán a precios regalados y quién sabe a cuánto los facturarán. Y eso, inclusive, el doctor Weiser tuvo que poner por las redes sociales que, por favor, trituraran las pastillas para quitarle el efecto CR y tomarse una pastilla y un cuarto de la otra para llegar a la dosis exacta. Imagínese. Eso no es posible. Ahora, Alexander, vamos a lo siguiente. Si una persona con una enfermedad crónica o un familiar de alguna de estas personas quiere participar en esta actividad, ¿qué debe hacer y cómo hacer y cómo es la cosa? Ok. Nosotros empezamos, la recolección de firmas va a ser del 29 al 2 de diciembre. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Sí, exactamente. Los horarios van a ser 29 y 30. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y primero y 2 de diciembre va a ser desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ajá. ¿Dónde? Eso para darle las personas que trabajan puedan salir de su trabajo cómodamente, si unos trabajan en la mañana, otros en la tarde, y así pueden llegar a sus familiares. ¿Dónde, solamente vamos ¿dónde a se puede firmar? Firmas y récipes, perdón, informes de personas que estén realmente enfermas. Okay. Porque no queremos que digan por ahí que nosotros estamos inventando firmas. Claro, Alexander, y ¿dónde va a ser? ¿En qué sitio? Aclarar. ¿En qué sitio puede uno acudir a firmar? Okay. Nosotros estamos ahorita pasando las cartas en todas las alcaldías a nivel nacional. ¿Okay? Estamos pidiendo primero los espacios, más que todo estamos hablando de plazas. Ya hablé ayer con el alcalde Gerardo Blay. Tengo una reunión mañana para ver si podemos optar con la Plaza Alfredo Sabel, okay, la Plaza de Vizcaya y la Plaza de Bolívar de Baruta. Okay. ¿Okay? Okay. Sabemos que en el Distrito Libertador no nos van a dar permiso. Entonces tenemos que ir hacia la alcaldía de la oposición para poder al menos tener espacio y seguridad también. Bueno, en todo caso, Alexander, yo te voy a decir una cosa. Si hay que hacer, porque también hay que hacer las cosas como son. Si es una recolección de firmas para una cosa como esta, yo dudo mucho que aquí se pueda aceptar un no por respuesta de parte de una alcaldía. Y yo te diría, sinceramente, Alexander, atreviéndome a esto, que si tenemos que recolectar firmas aquí frente a la emisora, que estamos en el municipio de Libertador, yo creo que sería una buena manera de apoyar esta iniciativa. Y te lo dejo allí como idea y que podamos materializar algo como esto. Y, por supuesto, cuando ya tengas los sitios exactos, la recolección de esta firma, por favor háznoslo saber para nosotros difundirlo y seguirte ayudando con esta labor, ¿ok? Perfectamente, Daniel. Bueno, Alexander. Me parece una buena idea. Acuérdate que no soy solamente yo, sí. no soy Alexander Hernández, sí, ni es el presidente de la Fundación de Parque, somos la sociedad civil. Sí. Yo me he reunido con varios activistas sociales, entre esos está Cáritas, está Fundación de Carabobo, de Parque de Carabobo, está Fundación Distonía, está la Fundación Esclerosis Múltiple, está la Fundación de Parkinson Mérida y está Fundación de Parkinson Lara, y entre otras que ya están pensando también como los niños de cáncer, que también ya están reuniéndose en junta directiva, y yo creo que se van a ir aplegando poco a poco porque es una buena iniciativa y no somos políticos, lo que estamos es reclamando nuestros derechos, que por cierto, hoy salió una noticia de que Cáritas, lo que recibió en medicamento, le están cobrando 7.000 euros Correcto. A la empresa que me mandó la donación de medicamentos desde Chile. Sí. Eso es una grosería, por favor, es una ayuda humanitaria. ¿Cómo el gobierno va a cobrar 7,000 euros a esa empresa por mandarnos ayuda humanitaria? Bueno, porque quieren agarrar de todos lados. Alexander, te agradecemos mucho. Un gran abrazo desde acá de Radio Caracas Radio. Gracias, Neomar, gracias, Daniel. Siempre ustedes están atentos y están pendientes de los enfermos de todas las patologías. Te agradezco con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. Alexander Hernández, directivo de Fundapar Caracas. Nosotros tenemos que ir al corte, pero tenemos una visita aquí en el estudio. Sí. Porque acuérdate que este es el circuito oficial del Magallanes. Entonces aquí nosotros tenemos a... El Big League está aquí. Big League Damaso Blanco, estimado amigo. Gracias por visitarnos en el estudio. Gracias, gracias. Bueno, yo es como si yo hubiera llegado a la casa, ¿no? Pero ustedes ya lo estaban habitando, Daniel y Leomar. Consecuentes con la Venezuela actual. Uh-huh. Creo que debería ser la manera como debería hacer esa introducción al hablar de ustedes dos. Una necesidad diaria, uh-huh, ustedes dos. Gracias. Gracias, Damaso. Sí, sí. Ustedes son la voz de una gran cantidad de venezolanos que se sienten como que necesitan expresarse o que necesitan que le den aliento, y eso lo hacen ustedes dos. Pues muchas gracias, mi estimado Damaso, por esas palabras. Yo sé que eso lo debe sorprender a ustedes, porque ustedes a lo mejor lo que piensan es que yo cojo rolling y que bateo, que se me caen los fly y todas esas cosas, ¿no? Pero yo soy venezolano, yo vivo en mi país. Por supuesto, Damaso, yo no puedo decir que te escucho en la emisora porque yo soy caraquista. Entonces yo pero siempre he sido, por supuesto, tú eres normal. ¿Cómo? No, yo soy Daniel. No, pero Daniel, sí. Y los dos somos caraquistas, ¿viste? Sí. No busques magallanero en este programa porque no. Media roja de Boston. Y de los Bravos de Atlanta, o sea que no hay más. Ah, bueno. Y tenemos... ¿Y tú por qué de los Bravos de Atlanta, por ejemplo? Yo soy de los Bravos de Atlanta. O Galarraga, seguro. No, yo soy de los Bravos de Atlanta por aquella serie mundial de los Bravos versus los Twins. Ajá. Teníamos una cuestión en casa bastante cercana a los Bravos de Atlanta. Y bueno, estábamos con los Bravos de Atlanta y yo soy de los Bravos de Atlanta desde los 9 años, más o menos. Y, cosas de la vida. Y Neomar de los Medias Rojas. Es de los Medias Rojas, debe ser por la maldición del Bambino. Él venía arrastrando de esa serie mundial. Que rompió la maldición. Cosa. Debe ser por ahí, ¿verdad? Ah, bueno. Pero tenemos que ir al corte. Vamos al corte, ya venimos con los mensajes finales. Y así nos va. Ya nos venimos otra vez. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos hablando con Damaso Blanco, porque esto es una oportunidad que yo no puedo pasar. Estamos confesando a Damaso. Confesionario con Damaso Blanco. Damaso, me estabas contando que tú te retiraste. Esa es la retirada oficial tuya del béisbol, el día de tu cumpleaños del 76. No, ese fue mi regreso. Tu regreso. Sí, lo que pasa es que yo me había retirado en el año 74-75. Entonces contratado por Fosión Serrano y trabajaba con el circuito de transmisión de los Tigres de Aragua. Ajá. Ganaron esa vez. Es que yo ando con los ganadores. Yo estoy con la oposición. Estás anotado siempre. Bueno, entonces ese día... salí de mi casa, yo iba y regresaba después de los juegos, cuando se podía hacer eso también, ¿no? Ah. Entonces, yo iba en San Antonio de los Altos y se presentó una trifulca y botaron del juego a David Concepción e Inos Cabel. De hecho, lo suspendieron por unos juegos. Entonces, Fosión Serrano, quien era mi jefe, vamos a decir así, era el jefe del circuito, quien me había contratado, y Homero Díaz Osuna, quien era director de un banco con el cual conseguí pero lo pagué por si acaso, una fianza para la construcción de mi casa. Entonces, ajá, yo sentí como que tenía un agradecimiento con ellos. Ajá. Y ellos querían en esa fecha, fíjate tú, 11 de diciembre, conseguir un pelotero importado y tal. Yo practicaba, yo me retiré, yo todos los días practicaba, incluso con el equipo de los Tigres de Aragua. Y yo le dije, bueno, yo me dijo Osvaldo Virgil, quien era el manager, bueno, tú mismo eres entonces. Y yo le dije, bueno, yo mismo soy, y me puse el uniforme. O sea, que duré solo una parte de una temporada sin jugar, regresé, jugué, y al finalizar esa temporada ya simplemente ni me volví a despedir porque ya me había despedido. Entonces iba a decir que eso era una despedida de Beodo. Entonces, bueno, no, regresé. Por eso yo me retiro con los Tigres de Aragua. Claro, oficialmente. Oficialmente, sí. Con los Tigres de Aragua. Sí. Bueno, pero y desde ya desde el 75 estás en los comentarios deportivos. O sea, te quedaste, te retiraste como jugador, pero sigues en el deporte y en el béisbol. Totalmente, gracias a Dios, sí. Eso es muy bueno. ¿Y con el Magallanes ya cuántos años son? Yo traje 10 años con el... Fíjate, yo traje 10 años con el equipo de los Tigres de Aragua como comentarista. Trabajé 4 años con el Caracas, uh-huh, y regresé a donde tenía que estar. Ajá. Con los navegantes del Magallanes. Yo creo que estoy cerca de 30 años ya. Wow, creo que Carlito Feo tiene, me dijo el, yo no cuento porque me indigesta. Carlito mejor tiene 21 años o 23 años. Yo creo que tengo 24 ininterrumpidamente con el Magallanes. Imagínate, nada. Bueno. Donde tampoco es cosas duras como en Venezuela. Bueno, por supuesto. Es aparte de eso, que yo creo que dentro de todo lo que nos toca vivir a todos los venezolanos en este país, uno siente que cuando comienza el béisbol, aunque el país esté muy mal, cuando comienza el béisbol hay como un respiro nacional. Nosotros, bueno, somos el elixir para el venezolano. Yo quería venir acá. Y hablar con ustedes. Admiro el trabajo de ustedes. Hay que tener muchos conocimientos como para responder la cantidad de preguntas que ustedes reciben cada día y hacerlo de la forma. Me gusta cómo está diseñado el programa con ustedes dos, porque ustedes se compensan. Voy a usar ese término. Y de una forma acertada. Nosotros, Carlito y todos los que estamos en la parte beisbolista, nosotros somos el elixir, porque después que ustedes se van y la gente todavía está ahí que no saben si comer o no, nosotros le permitimos que, bueno, este es un paliativo, vamos a hablar un poco de béisbol. Lamentablemente, porque esto no es lo que yo quisiera, uh-huh, esto no es lo que yo quisiera. Nosotros el domingo se produjo una entrada al Caracas Magallanes, la mejor del campeonato, de cerca de 16,000 aficionados en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El estadio lleno, con lluvia, la gente se quedó y todo eso. Se les olvidó. Bueno, había una cola tremenda para entrar, para variar, ¿no? Entonces, pero eso sí, pudieron conseguir lo que andaban buscando. Uh-huh. Consiguieron las entradas. Uh-huh. Otros que hacen cola, lamentablemente, no lo consiguen. Es así. Bueno, nosotros hemos tenido hoy un programa bastante particular, porque hemos logrado hablar de muchas cosas, hemos logrado hablar de lo humano y lo divino, y hemos tenido la magnífica visita de Damaso Blanco en el estudio. Muchísimas gracias, don Damaso Blanco. No, suave con lo del don, porque siempre me están diciendo, cónchale, pero tú no te arrugas y tal. Pero eso, es verdad. Eso, sí, pero es que eso quiere decir que tengo muchos, y eso yo no lo ando manifestando. No, es verdad que ha sido un placer. Disculpen que yo más bien los vine a interrumpir, yo quería hacer esto, quería testimoniarle mi admiración por el trabajo que ustedes hacen y porque le dan respuesta a muchas interrogantes que tienen. Es mutuo, Damaso. Te voy a dar un dato, Damaso. ¿Tú sabes cuál es el sueño de Neomar Hernández? Ser comentarista de béisbol. Lo he dicho varias veces. Para que sepas. O sea, que un día... Yo no envidio la posición de él. ni la tuya tampoco. Muchísimas gracias. Solón. Nosotros nos vamos también. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.